no podemos sumar de a tres, ¿no es cierto? Así que va a ser un partido duro, por ahí sabiendo que ellos se van a venir con todo, porque son los locales, vienen mal, así que nada, preparándonos bien y salimos el viernes a las 12 de la noche para Buenos Aires y el sábado a las 8 más o menos nos tomamos el avión. Un punto sería algo que se puede tomar como bueno allí en Tucumán, o el equipo busca empezar a sumar de a tres, de hecho ha tenido 4 empates seguidos. No, obviamente lo mejor para nosotros sería sumar de a tres, pero hay que ser realista y sabemos que vamos a jugar con un buen equipo que se armó la realidad para ser campeón, ¿no es cierto? Por ahí a hoy por eno se le está dando las cosas, pero sabemos que Atlético tiene un buen equipo, tiene mucho recambio, así que nada, nosotros obviamente vamos a salir a buscar los 3 puntos, pero tampoco hay que ser tonto en esto y bueno, y si no se puede hay que traer lo que sea porque siempre sumar antes que perder siempre sirve, así que bueno, la realidad es que nosotros empatando afuera de local tenemos que sacar los 3 puntos y eso por ahí es lo que nos está faltando. ¿Qué le está faltando a este Aldo Civi? Vos lo marcabas, que no pueden sumar los 3 puntos aquí en el José María Minella. ¿Qué le falta a este equipo para poder lograr los 3 puntos de local? Yo creo que por ahí afinar un poco la puntería, ¿no es cierto?, de 3 cuartos y también de que le llegue un poco más el juego. Somos por ahí un poco medio irregulares, ¿no? De que le llegue un poco más el juego a los delanteros, ¿no es cierto? Pero yo creo que la mayoría de los partidos, si hubiéramos hecho un gol, el partido se hubiera abierto y hubiera sido distinto. Así que creo que hay que apuntar en los últimos metros a afinar la puntería, ¿no? Y como te dije, a buscar mayor juego para que los delanteros también le llegue la pelota. Defensivamente se puede decir que ya están, se acostumbraron a esta línea de 3 en el fondo. El mediocampo, ¿qué es lo que le falta para que a esos jugadores de arriba le llegue la pelota? No, por ahí hay que juntarse un poquito más Quique con los volantes por afuera y no ser tan por ahí cuando llegamos por un lado a terminar, sino tratar de asistir también por el medio un poco más a los delanteros, porque por ahí los delanteros cuando no tocan la pelota muy seguidamente se pierden y por ahí eso no es bueno para ellos ni para nosotros, ¿no? Siempre es bueno que los delanteros tengan mayor contacto posible con la pelota y ahí van a cuando se junten los 3 y con los de afuera van a generar mejores llegadas para poder hacer goles, ¿no? Darío, ¿cuáles son los puntos fuertes de Atlético Tucumán? Yo creo que no lo hemos visto mucho por ahí, ¿no? Pero creo que es un equipo que tiene jugadores de buen pie y que en mitad de cancha intenta jugar, ¿no es cierto? Por ahí no se le están dando las cosas, por esas cosas que tiene el fútbol, como pasa todo por ahí en esta categoría tan difícil como la B Nacional, pero yo creo que el mediocampo y tiene una defensa que ya por ahí se conoce, no todos, pero se conocen y es un equipo duro. Pero creo que hay que apuntar también más allá al mediocampo, ¿no? Y tratar de ganarle ahí el mediocampo a ellos. Muchas gracias, Darío Cajaravilla. Te saludamos desde La Música Hecha Pelota y toda la suerte para el próximo fin de semana en Tucumán. No, por favor, no. Moleste y bueno, gracias. Ojalá podamos hacer un buen partido. Pasó el defensor de Aldo Civi, Darío Cajaravilla, aquí en La Música Hecha Pelota.